en Guatemala. El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo arremete contra el director de la CICIG, Francisco Dalanés, tras conocer que será extraditado a Estados Unidos ante la investigación en su contra por lavado de dinero. El exmandatario afirma que Dalanés manipula las instituciones de justicia de ese país. El periodista Luis Ovalle nos informa. El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo manifestó su descontento con la resolución de la Corte de Constitucionalidad que avala su extradición a Estados Unidos, país que lo busca por lavado de dinero. Criticó duramente a Francisco Dalanés, jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, y llamó al pueblo a organizarse y pelear con todo para que haya una debida ejecución de la sentencia. De acuerdo con la información de diarios locales, el exmandatario agregó que la resistencia a la que convoca será pacífica, pero subrayó que todas las acciones que decidan realizar las cumplirán sin que esto signifique llevar a cabo actos fuera de la ley. Portillo destacó que manifestarán en contra del abuso de poder de las autoridades, en especial el incremento de los productos de la canasta básica. Esta será la mejor demostración del poder de Guatemala, expresó. Asimismo, tildó de engendro al comisionado de la CICIG y lo acusó de manipular las instituciones de justicia del país, de acceder a las resoluciones de los órganos antes de que se conozcan y de intimidar al Poder Judicial. El pasado 30 de agosto, los magistrados de la CC ratificaron la decisión de extraditar a Estados Unidos al expresidente, luego de desestimar un amparo presentado por su defensa que pretendía evitar su traslado al país del norte. La orden de extradición de Portillo inició en diciembre de 2009, luego de que el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York lo acusara de conspiración para el lavado de $70 millones. Las autoridades estadounidenses indicaron que Portillo inició sus movimientos financieros en bancos de Nueva York en el año 2000, en cuentas a nombre de Eugenia Padua, su exconviviente. El exfuncionario expresó que el fallo de la Corte no lo destruyó ni lo derrotó y manifestó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer su caso. Asimismo, declaró que ha nombrado una comisión, cuyos miembros no detalló, que se encargará de coordinar en los departamentos la resistencia pacífica para defender la Constitución Política de Guatemala. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.